Y eso hace que vos cambies el aparato por nada, ¿no? Yo empecé con la soldadura rotativa, con que había que aprender a soldar, pero tenías que hacer un curso teórico y después un curso práctico y tenías que tener una cierta maestría. Hoy en día una soldadura de entonces pesaba 100 kilos, 150 kilos. Ahora te venden una soldadurita que te la colgas en el hombro, es una cajita de 20 por 15, no pesa nada, es un inverter y suelda cualquier cosa. Pero si vos recalentas mucho, puedes saltar una soldadura y a la mierda el inverter. ¿Por qué? Porque una placa perdió un contacto y a la mierda. Y bueno, si vas a devolverla, si tenés garantía, te dan una nueva. Que tal vez tenga la soldadura peor que la que entregaste. Si no tenés garantía, cómprate una nueva, porque nadie te la va a arreglar. Pero así es. Todo este basural de cosas electrónicas que tienen todos 50 años de investigación y demás cosas, van a terminar a la basura. Yo me enojo, por ejemplo, cuando una cosa es reparable, pero por chica que sea, comprar un cuchillo, se te aflojó el remache del mango y lo tirá, porque el cuchillo cuánto vale, ¿no? Pero ¿por qué tenés que tirar cuando ese cuchillo hubo 10 personas que han trabajado para hacerlo? Sí, por supuesto. Y lo tirás. ¿No? Y contribuí de nuevo a la contaminación del ambiente. Si le pegó un martillazo al remache, fija mejor la mano y dijiste, tenés un cuchillo eterno. Volvemos a lo verde, ¿no? Los verdes fue una moda, es una moda, ser verde, estar en contra de todo lo que sea, volver a la biología, a lo biológico, a esto, al otro. Sí es cierto que hoy en día los cadáveres no se descomponen. ¿Por qué? Porque hemos comido tantos conservantes en la comida que al final nos morimos. Quedamos embalsamados. Después de 3 años estamos embalsamados. Pero también es cierto que antes la gente se moría porque no había conservante y porque para no tirar una cosa que le había costado hacerla, se la comían. Y mucha gente, yo me acuerdo un cliente de mi padre, se iba, dice yo, la ensalada la hago con berro, que me voy al río Ceballo, al arroyo y junto el berro de la orilla del arroyo. Bueno, un día no lo vimos más, volvió flaco, al mes lo vimos, se había intoxicado, la mujer quedó mal, el yerno quedó trastornado y él quedó para la mierda, porque había comido berro, que había juntado de la orilla del río donde meaban las vacas. Claro. Y bueno, pero era natural, ¿no? Y bueno, tal vez era natural y con esos problemas de envenenarse con lo que habías comido, se controlaba también la población. Hay una ley en economía política que es la ley de Malthus y dice que la población, entonces, no ahora, cuando existía Malthus, la población aumentaba progresivamente, mientras que la producción aumentaba aritméticamente. ¿Qué quiere decir? Que la producción iba de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, mientras que la población aumentaba progresivamente de 2 a 4, de 4 a 16, de 16 a lo que sea. Entonces, ¿qué hacía? La historia nos había demostrado que con las grandes guerras se diezmaba un poco la población y se mantenía el crecimiento. Con las pandemias moría, las grandes pestes mataban una parte de la población y se mantenía. Guerra y peste ayudaban a que la población se mantuviera. La producción en los años 70 empezó a aumentar progresivamente, mientras que la población de los países desarrollados empezó a desmultiplicarse. O sea, Ya en Italia, cada dos personas al máximo hacen un hijo, como promedio. Sí, no, ese es todo un problema, porque cuando la población decrece, no hay jóvenes que trabajen y produzcan para que con eso se pague la jubilación de los viejos. Exactamente, es lo que te había comentado antes con el asunto de la emigración del norte de África. Ahora, ¿qué pasa? Que Europa no crece, necesita mano de obra, y la mano de obra la dan los pueblos del norte de África, que vienen desesperados en un cayuco y se mueren a lo mejor antes de llegar a la costa, ahogados todos. Eso hace que venga mano de obra, venga población, no solamente para aumentar la población joven, sino también para mezclar la sangre, porque ese es el problema. Yo he criado peces, vos sabés, he estado en casa, he tenido 5 acuarios. Así en un acuario necesita un pececito de 2 centímetros, necesita por lo menos 3 litros de agua. Cuando el acuario tiene 100 litros, saca la cuenta, 100 litros, 90 peces, ya es demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a producir menos pescado, y si producen muchos pescados, la madre se come a los hijos. Y eso mantiene que en el acuario, biológicamente, entre la pureza del agua por medio de la bomba y los filtros, más la supresión de nuevos nacimientos, porque, pero nunca una hembra de peces vivíparo, nunca matan a toda. Un vivíparo más o menos entre los leviste y otros vivíparos que hay, o vivíparo, digamos, producen cada 28 días unos 30 huevos. Así que saca la cuenta cuántos peces nacen, 30 cada 28 días, un acuario se satura de peces. Pero nunca matan, se comen a todos los peces, siempre dejan uno. Y ese uno que dejan, lo dejan para reproducirse, para ir cambiando la sangre, para que no quede todo entre la misma especie de peces. La naturaleza es sabia, digamos. Es todo un equilibrio natural. Es todo un equilibrio natural. El hombre, el ser humano, rompió esos equilibrios. Los ha roto. ¿Por qué? Porque o por dinero, o por dominio, o por poder, ha roto esos equilibrios. Es toda una cosa que yo no soy filósofo, tengo pocos estudios, he leído mucho y he visto tantas cosas. Mi aprendizaje ha sido siempre comparativo, ver una cosa y ver la otra, ver lo opuesto, sea en política como en religión, Y en la vida, ¿no? Comparar las cosas y ver por qué, cuál es el motivo. El motivo es siempre lo mismo, mantenerse, un equilibrio. El hombre ha roto los equilibrios. Ha roto los equilibrios cuando decimos, mierda, yo agarro el teléfono y voy y filmo el techo de la casa de mis viejos en la Argentina. Si mi viejo resucita, yo creo que se pega un tiro en los huevos, porque desde mi padre a lo que es hoy, son cosas que no entran en una cabeza. ¿Me explico? Sí, sí. Pero por otro lado, como te decía antes, 500 años antes de Cristo, creaban los romanos ciudades con cloaca y con agua corriente. Y hoy que tenemos teléfonos digitales, que tenemos los autos que hablan solos, que manejan solos, que todo es automático, y sin embargo hay ciudades con calles de tierra, sin cloaca y sin agua potable, y sin agua corriente. ¿Cuántos pueblos, cuánta humanidad está sin lo indispensable para la salud, ¿no? ¿Cuántos? Miles de millones. Somos 7.500 millones de habitantes de la Tierra. Pero también hay un contraste, que hoy en día hay 85 personas, 85 sobre 7.500 millones, hay 85 que tienen la mitad de la riqueza del mundo. Y hay mucha desigualdad, el famoso 1% que le dicen en Estados Unidos, el 1% de la población maneja todo en cierta forma. Y manejan todo, porque... Y vos has visto que hay fortuna multimillonaria, pero que se han hecho de nada. Se han hecho sin haber creado nada. Se han hecho con humo, ¿no? Y así como se han hecho también se van, ¿no? Yo me acuerdo una vez, estaba en Francia haciéndole toda la parte de hierro en una gran casa con 4 pisos en planta baja, todo aterrazado, ¿no? Y al final el último piso era una piscina en cascada que venía un director del Olivetti que cobró 9 millones de euros de liquidación. Y me dice, te voy a presentar un vecino que tengo, tiene 75 años, todavía trabaja. Dice él, cuando tiene ganas de ir a tomarse de la Costa Azul a Córcega un café, se toma, sube al helicóptero y se va a tomar el café a Córcega. Mirá la plata que tenía este hombre. Y cuando fuimos, vi, la casa tenía toda una mansión con un enrejado de 4 metros de altura, 5 guardaespaldas, como 10 perros Rottweiler, que la casa tenía doble cerco, ¿no? Un rejado más otro, más a unos 4 o 5 metros, otro rejado. En el medio corrían los perros. Y digo, ¿y este todavía trabaja? Sí, dice, es admirable, mira, admirable, ¿por qué? Si este hombre a los 20 años hubiera saltado un banco y le salía bien, y se hubiera dedicado a vivir en vez de estar preso en una jaula con doble rejado, con 5 guardaespaldas y 10 perros Rottweiler, ¿dónde está la inteligencia del ser humano? ¿Dónde está? Estupidez pura. Esa es la inteligencia. Bueno, esos 85 individuos que tienen la mitad de la riqueza mundial son ese tipo de gente. Que el dinero los ahoga. Y no saben vivir, no saben disfrutar de uno, qué sé yo, vivimos trabajando, vivimos... Pero no sé. Tampoco... Yo creo que tampoco es pecado tener dinero. Digamos. No, pero el pecado, ¿sabes cuándo es? Cuando vos te das cuenta. Yo he escapado de la pobreza. He escapado de la pobreza cuando la pobreza no tiene dignidad. Me hice un viaje de 45 días por Marruecos con un autocaravana y vi pueblo de un atraso de 200 años. Con gente sonriente, con los chicos que te salían de atrás de las piedras sonriendo descalzos pero felices. Y en el mismo Marruecos, en el norte de África, vi ciudades como Tánger o Casablanca, con playas, con muchachitos de 16 años con zapatillas de 200 euros. No. Y con una cara de mierda y casi que daban horror, daba miedo de verle las caras. ¿Por qué? Porque viven en otro mundo, donde está. Hoy en día son capaces de matarte por robarte las zapatillas. Bueno, pero está bien, creo que estamos de acuerdo que el dinero no compra la felicidad, pero algo hay que tener, digamos. ¿Sabés cuándo es la felicidad? ¿Cuándo es? Cuando te la haces vos mismo, no cuando la compras. ¿Me entendés? Sí, sí. La felicidad te la tenés que hacer vos mismo, no la tenés que comprar. Es fácil, Berlusconi, Dice que él nunca pagó una mujer. La verdad que él nunca tuvo una mujer. Porque la mujer no se gana comprándotela con joyas o pagando una prostituta. La mujer se gana con los sentimientos, con tu persona, lo que vos reflejas en el otro. Por supuesto, aparte que si una mujer está con vos por tu plata, ¿para qué la querés? Salvo que sea para sexo, digamos, qué sé yo. Sí, bueno, pero mira, yo he visto los yates parados de culo en los muelles donde transitan los turistas mirando a los multimillonarios. Y he visto multimillonarios que había que levantarlo de la mesa y llevarlo entre dos porque no podían ni caminar, pero tenían cuatro rubias sentadas en su mesa. ¿Y por qué lo hacen? Porque siendo impotente, se sienten potentes mostrándole a los demás que tienen las cuatro rubias. Que las rubias después follan con los marineros del barco, no con él. ¿Me entendés? Entonces, hay una necesidad del hombre de mostrarse. De hacer ver que es más. Y después, esa es la pobreza miserable. ¿Me entendés? Esa es la pobreza. Yo he vivido años donde en Córdoba se vivía con muy poco. Se vivía con muy poco. En mi tiempo, el más rico tenía el fútbol de cuero, y si no, jugábamos con una pelota hecha con soquetes viejos. Y éramos felices, nos subíamos a los árboles. Hoy en día, un chico de 8 años no se sabe subir ni a la silla. Y era esa pobreza pero teníamos dignidad. Teníamos mucha dignidad. Está bien, pero lo que yo te quiero decir es que una cosa no quita la otra. Podés ser rico y digno y pobre e indigno también. No es que, entendamos, no, la riqueza. ¿La riqueza en qué sentido? Material, te estoy diciendo. Capacidad material de tener las cosas que querés o que te gustan. Pero que las disfrutes también. Claro. Porque inútil que vos tengas un autazo de puta madre de $100,000. Lo tenés en la puerta y no lo sabés manejar, ¿no? Vos sabés que ahora que hablas del auto, hace unos años leí un libro que se llama The 4-Hour Work Week. O sea, algo así como trabajar 4 horas a la semana. Y lo escribió un tipo que tenía una empresa que no sé qué es lo que fabricaba y trabajaba muchísimo. Porque le empezó a ir bien, entonces vendía a otros países con otros usos horarios, así que bueno, trabajaba 20 horas al día y en un momento decidió que no era vida, porque viste que por ahí hay gente que dice, cuando es joven, bueno, voy a trabajar, así cuando sea grande, cuando de acá muchos años voy a disfrutar. Y yo creo que la vida es ahora. Entonces él había hecho un trato con un amigo de él que consistía en que la idea no era... Viste que hay muchos viejos en Mercedes-Benz. Entonces, sí. Es como que él decía, bueno, tratemos de pasarla mejor ahora. Entonces, bueno, encontró una forma de trabajar poco, ganar lo que le hacía falta para vivir y dedicarse a viajar o otras cosas que le interesaban. Sí, mira, yo he conocido gente muy rica, pero gente que, qué sé yo, en Argentina no hay tan rico. Pero les he visto la sonrisa con los dientes perfectos de comprado, ¿no? Y una sonrisa dibujada como para convencerte que son felices. Y apenas los agarra en un momento que no son, que no los miran, y te das cuenta que son cadáveres, que son infelices. Pero lo que yo te digo, también refiriéndome a lo que estás diciendo, podés ser pobre feliz, rico infeliz, rico feliz, pobre... Sí, no, pero la felicidad no pasa ni por riqueza ni por pobreza. ¿Me entiendes? No, definitivamente. La felicidad pasa por otras cosas. Yo me acuerdo un árabe, estábamos en la Costa Azul, íbamos a cruzar la calle por la senda peatonal, el árabe venía con un chico en cada mano y la mujer con un chico en los brazos, y llega un auto deportivo, cabriolet, con una rubia y un rubio de esos tostados, viste, tipo Cerro La Rosa. No. Y el tipo no quiso parar. Teníamos la precedencia nosotros, teníamos que cruzar la calle. Y el tipo pegó un frenador y empezó a putear como diciendo, ¿por qué no tengo que pasar yo? Y ya el árabe se agarró, ¿no?, a los insultos en francés con el tipo. Y al final, ¿sabe qué hizo el árabe? Se dio vuelta para el otro lado, fue al lado de la rubia que tenía el rico con el auto deportivo, y le dijo, ¿cómo te debe aburrir con este pelotudo? Y efectivamente, yo he visto muchas parejas muy bonitas, muy lindas, qué sé yo, y los veo que no tienen conexión entre ellos. Bueno, es como decís vos, la felicidad no pasa por la plata, la felicidad pasa por otras cosas. Pasa por otras cosas. Yo te digo, yo he visto las mujeres de estos multimillonarios con los cuales yo he trabajado, con una cara de emputecimiento, y cuando no estaba el marido eran un poco más felices, pero cuando estaba el marido en el medio tenían cara de mierda. Y vos decís, mierda, y tienen todo para ser felices, son infelices. Ya Pasolini lo decía, ¿no? Pasolini fue un escritor romano que escribió tantas cosas sin tener prueba de nada. Y él decía, yo no necesito las pruebas para entender las cosas, porque sé que esta sociedad va a la mierda, ¿no? Y ya hablemos de Marx. Carlos Marx, 150 años atrás, en 1850, desarrolló la teoría de la doctrina del capitalismo, ¿no? Y bueno, la desarrolló y vio que iba a la mierda, se iba al carajo. No era una doctrina para seguir eternamente. Llegaba un punto que después caía, ¿no? Y Pasolini desarrolló eso también, de la riqueza que destruía familias, que había, qué sé yo, y el teorema describe él ahí, patético, ¿no? Y se ve muy bien, ¿no? Hay gente que, qué sé yo, cree que a los hijos le das todo. Le da más de lo que se merecen, sobre todo, que más de lo que se merecen. Y lo que dicen en Italia, un hijo con el culo lleno, ¿no? Y al final el chico es infeliz. ¿Por qué? Porque no ha obtenido por mérito las cosas. Las cosas cuando vos las sudas, tienen un valor. Qué obvio. Tienen un valor. Yo he hecho trabajo que muchos han dicho un capo laboro, ¿no? Y yo me acuerdo, uno de estos ricos millonarios, yo iba a la fábrica porque yo había trabajado como obrero suyo y después fue cliente él mío. Entonces le hice un portón en hierro forjado, una maravilla. Voy a verlo y la secretaria nueva me dijo... ¿De parte de quién? Claro, yo estaba todo sucio, trabajador, me miró con cara de asco, ella ganaba un tercio de lo que yo ganaba, pero él me miraba con asco porque ella era la secretaria ahí, tenía que aparentar. Y te miran como si uno fuera una pestosa. Entonces, no, dice el señor, aquí no está muy ocupado, ¿no? Y bueno, le digo, bueno, lo espero. La secretaria, porque tienen una secretaria que cambian siempre, una rubia bonita, y después está la secretaria, esa que sabe todo, sabe más que él, de sus negocios y de todo. Y me ve sentado y me dice, Sergio, ¿qué es lo que haces ahí sentado? Yo estoy esperando que se desocupe el jefe, ¿no? Y se pasa, dice que no está haciendo nada. Voy y lo escucho que estaba hablando por teléfono, dice... Me he hecho un portón de hierro forjado con los moños, ¿no? Como diciendo una obra de arte. Entonces, yo le digo, así que te hiciste vos un portón, el portón te lo he hecho yo. Ese portón es mío, aunque me lo pagues 10 veces, ese portón siempre es mío. Sí. ¿Me entendés? O sea, él me pagó, yo la plata me la gasté, yo creo que antes de terminar el portón, pero ese portón es mío, porque es mi obra. Y él, con su riqueza, nunca podrá decir, sinceramente, ese portón me lo hice yo. ¿Me entendés? Porque la satisfacción de ese portón, aunque me haya costado trabajo y qué sé yo, esfuerzo, todo lo que quiera, pero es tuyo, es una satisfacción, es una obra que es mía. Eso no, a mí no me lo quita nadie, se lo llevarán al portón, pero ese portón queda en mi recuerdo. Sí, sí. Y ahí está una parte de los valores. Los verdaderos valores son esos, ¿no? Yo hago algo no para mostrarlo, por hacerme ver o para ganar mucho dinero. Hago algo porque creo que he hecho una obra bien hecha, un trabajo terminado bien hecho. No, ningún trabajo está terminado, ¿eh? Entendámonos. Porque vos haces un portón hoy, mañana haces otro y en el último que hiciste es mejor que el anterior. Pero son obras tuyas. Entonces eso te da un cierto tipo de satisfacción. Hay gente que no se satisface, ¿por qué? Porque gana con el trabajo que hacen el trabajo mal, pero ganan, pero el dinero se va. Y el trabajo queda, y el trabajo que está mal hecho queda como mal hecho. Entonces el balance, ahí encontrás el balance en la vida de cada uno. Esto por decir en el mundo mío, pero en todos los mundos, en la investigación, en la profesión de un médico. Cuando vos tenés un error te lo cargas por toda la vida, pero hay otra cosa, que ese error te sirve para superarte y mejorar. ¿Por qué yo digo que a los hijos hay que darle lo que necesitan, lo más estrictamente necesario? Y después hay que enseñarle a caminar para que se desenvuelvan solos. Yo no sé. Muchos dicen que ¿cómo hiciste para criar un hijo como él? Bueno, no es tan bueno como todo el mundo dice, pero más o menos, qué sé yo, se ha arreglado. No lo sé, Ale. Yo no creo que es mi mujer la que más lo educó. Y tuve la suerte que más o menos, qué sé yo, ha logrado ciertas metas. Pero también es cierto que vos en la vida te pones una meta, pero si la meta tiene un camino de sacrificio, tampoco no es vida. Es el recorrido lo que tiene que ser que te dé satisfacción. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al final encontrar la meta, que es la cereza sobre la torta, pero la torta es la torta. Es el camino que ha hecho. El ser humano de todas estas cosas se olvida, porque no ha tenido la oportunidad de encontrar de satisfacción a la vida. La vida es un regalo que tenés que cuidar. La tenés que cuidar porque es un don, ¿no? Un don preciado. También está la muerte, pero también en la vida llega un momento que vos decís, bueno, ya he vivido. Vos sabés que cuando murió mi padre, sí, que vos lo conociste, por supuesto, yo me la esperaba porque ya tenía una edad, porque había logrado hablar unos años antes de que muriera con él, y porque le mandé una carta diciéndole todas las cosas que uno no le dice a un padre, porque el varón con los padres tiene un cierto pudor y ciertas cosas no se dicen entre hombres, ¿viste? Pero le pude decir las cosas como si fuera mi madre. Mejor dicho, le dije cosas a él que a mi madre no le dije nunca. El orgullo que tenía de él y todo lo demás. Sabía que no estaba bien. Cuando me avisaron por teléfono, yo vivía en Italia, un amigo, mi mujer yo estaba con un amigo, mi mujer llama a mi amigo para decirle, tengo que avisarle a Sergio que falleció el padre, y este amigo se me acercó y cuando me puso la mano en el hombro, enseguida miré para el balcón a mi mujer y le dijo, murió mi padre. Y me puse a sonreí porque tenía 91 años, porque había visto un siglo correr, había llegado al año 2000, cosa que él me decía cuando yo era chico, yo no voy a llegar, pero vos sí, pero él llegó también. Y me había dicho que en los años 50, me dijo, en el año 2000 habrá edificios de vidrio y acero, habrá helicóptero, el mundo viajará en aviones supersónicos. Me decía esas cosas que todavía no existían. Sí, sí. Y yo lo hablé por teléfono en 2001 diciendo, viste, ya vos también llegaste al 2000, no solo yo. ¿Y sabés qué me respondió? Sí, llegué al 2000, le digo, me dijo, hay edificios de acero, hay aviones supersónicos, pero todavía hay calles de barro. Y ahí me dio a entender que estaba un poco defraudado de ese milenio que había pasado y que el mundo tenía atraso. Claro. Y sonreí cuando supe que murió porque él había vivido, vivió África, vivió la guerra, él nació en la Primera Guerra Mundial, mi abuelo fue transferido, él perdió años de escuela. Había vivido, no tenía, no sé si vos sabés, mi padre tenía el quinto grado, pero yo creí que había estudiado, yo creí que todo el mundo en Córdoba sabía que era un hombre que entendía de esto, de mecánica, de radio, porque mi padre había hecho la primer radio Galena que agarraba de Catania a Roma, era, en ese tiempo era una locura. Y nadie le creía, pero cuando verificaron lo que había hecho, le dieron una beca para ir a estudiar radio a Bolonia. Y ahí salió de Sicilia y mi padre volvió. Y como me dijo mi padre, y no a tu padre, cuando volvió de Bolonia le quedó chico Sicilia. Y nunca estuvo contento de vivir en Sicilia. Por eso emigró. Pero mi padre emigró a Sudamérica, conoció el mundo. Ha vivido dos guerras mundiales, él se comió 9 años de guerra entre la campaña de África y la Segunda Guerra Mundial. Mi padre había vivido y había llegado a los 91 años cagando a la vida, ¿entendés? Porque le había sacado provecho a la vida, no en economía ni, ¿sabés? Era rico él, sí. Pero él había hecho lo que había querido o lo que le permitió la vida de hacer dentro de lo que él quería. Entonces, yo ahí tengo un ejemplo, tal vez conmigo se equivocó en muchas cosas, porque yo tengo muchos reproches para decir, pero los perdono porque al fin de cuentas son generaciones que hay una diferencia entre había una diferencia entre mi padre y yo de 40 años, son dos generaciones en el medio. Entonces, puedo entenderlo, tengo que entenderlo porque... Pero a uno que tiene mi edad y no ha entendido una mierda, no lo perdono. ¿Me entendés? Uno que llega a la edad que tengo yo y que las cosas que yo he entendido, tal vez yo necesite todavía entender muchas cosas. Y sí, nunca se deja de aprender. Y sí, pero con lo que he entendido veo gente que se ha quedado atrás en el entendimiento de la vida, para qué vive, para qué sirve, para qué... Hay gente que dice, yo en los años que tengo nunca fui de vacaciones. ¿Y qué quiere que aplauda, pelotudo? Sos un boludo si nunca fuiste de vacaciones. Pero hay gente que dice que haber trabajado mucho, y yo sé que no han trabajado mucho, han hecho dinero que es muy distinto. No es lo mismo hacer dinero que trabajar. Y el trabajo, hay una canción, el trabajo es una cosa muy noble, ¿no? Es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno, decía uno. Y claro, pero el trabajo es una cosa linda, el trabajo si es el trabajo que vos querés hacer y que no estás obligado a hacerlo, es una cosa hermosa. Ahora, si tenés que trabajar y fatigar en una cosa que no sos capaz de hacer y tenés que reducirte a una piltrafa para poder vivir, ya el trabajo no es lindo. Claro. Por eso el sistema político tiene que encontrarle una ocupación a cada uno. El presidente Pertini decía, cada uno tiene una misión en la vida y tiene que encontrar ese objetivo para poder desarrollar una vida en paz y feliz. Y dice, también están, el Estado tiene que pensar en eso. El Estado tiene que pensar que cada uno haga un trabajo que le guste hacer. Pero también tiene que pensar en aquel que no quiere trabajar. Y el que no quiere trabajar tiene muchas veces, la mayor parte de las veces, tiene la capacidad de pensar, que también es un trabajo. Porque los filósofos no es que iban a trabajar a la fábrica o a la mina de carbón. Los filósofos eran gente que estaba pensando, desarrollando sus pensamientos, buscando una lógica y penetrando en el campo de la no lógica para crear algo. Pero hoy en día, no. Hoy en día el 90% de la población no hace lo que no le gusta hacer, vive de la televisión o de la moda que le imponen. Entonces no es un mundo feliz, no es un mundo... ¿Por qué el comunismo dijo en el 1917 los obreros trabajaban 14 y 16 horas por día? Y en la Unión Soviética se estableció que el hombre tenía que trabajar 8 horas, 8 horas tenía que dormir y 8 horas tenía que desarrollar, entre almuerzo y cena, tenía que desarrollar una actividad de hobby, de qué te satisface hacer. Bueno, al mundo occidental le costó varios años imponer las 8 horas, porque la Ford trabajaba en 14 horas, entonces creó la cadena de montaje para poder reducir las horas a 8. Bueno, no, viste, no sé otros países, pero viste que en Alemania, por ejemplo, cada vez trabajan menos horas. Exactamente. Y la producción no baja. Sí, no baja ni el sueldo y no baja la producción. Pero ¿qué pasa? Que parece que hay una avaricia. La única fábrica que impuso de reducir las horas semanales fue la Audi, la Volkswagen. Y mira vos el éxito que tuvo. Superó el mejor auto que hay en el momento, es el Audi, como auto de serie. Y es una fábrica que ha funcionado, a pesar de que han quitado horas de trabajo al obrero sin disminuirle los sueldos. Bueno, vos sabés que hay un periodista norteamericano que se llama Michael Moore, que hizo varios documentales interesantes. El gordo con la gorrita. Sí, y no sé... bueno, él hizo un... Sí. Hizo, acá yo vi un documental de él sobre la parte social y los sueldos en Europa. Claro, eso, de eso te quería hablar. En comparación con los Estados Unidos, el mundo capitalista, la superpotencia mundial, y hablaba con un matrimonio italiano y decía, ¿y ustedes cuántas vacaciones tienen? Y nosotros tenemos, en Italia teníamos 45 días al año de vacaciones. Pagas. ¿Cómo 45 días sin pagarle? No, pagadas. Y bueno, ¿y cómo hace la fábrica? Y sí, sigue adelante, la fábrica sigue adelante. Fueron a ver a un empresario de la moda que fabricaba ropa y qué sé yo. Hablando con él y dice, justo que tengan 45 días al año de vacación. Fue a los comedores estudiantiles de los chicos y vio la comida que tenían en Francia los chicos, toda pagada por el Estado, y si esto lo paga el Estado, y bueno, era comida de primera, y en Estados Unidos no. Y la salud, y compara una cosa, compara tantas cosas que al final se dio cuenta, en Estados Unidos ganan mejor, ganan mucho más que en Europa. Pero yo hablo con mi prima en Nueva York y está desesperada porque no tiene seguro de salud, porque no tiene las ventajas que tienen en Europa de que la salud es responsabilidad del Estado. Para el rico y para el pobre, entendamos, ¿no? Porque si yo me agarro una sífilis y soy rico y no me curo, voy a cagar a la sociedad con mi sífilis. ¿Me entendés? Entonces, responsabilidad del Estado que tenga la obligación de curar al rico que no se quiere curar, o al rico que tiene mucho dinero, o al pobre que tiene poco. Yo creo que el Estado básicamente tiene que encargarse de la salud, la educación y la seguridad. Porque tampoco, si el Estado es muy grande y quiere meterse en todos los aspectos de la vida del mundo, tampoco es bueno. Pero por lo menos esas tres cosas. Pero mira, el comunismo fue acusado por estatalismo, ¿no? ¿Y qué peor estatalismo que el privado? Que en Estados Unidos se construyen cárceles privadas como un negocio, y después, ¿cuánto negro pueden agarrar para meterlo en la cárcel? Porque por cada negro, esa empresa penitenciaria cobra. Es así. ¿No? Entonces, ¿cuántos negros hay inocentes que están adentro porque el Estado paga por él a la empresa privada que tiene una cárcel? Estamos todos locos. Sí, Sergio, no quiero interrumpirte porque la verdad que está súper interesante lo que estamos conversando, pero no sé si vos tenés otra cosa que hacer. Hace poco más de 2 horas que estamos charlando y no te quiero quitar tiempo. Ok. Bueno, 9:30... 9:22, 27 minutos, hora canaria. Bien. Un abrazo para vos y si hay alguien que nos escucha también para ellos. Que bueno, por lo menos todas mis dudas desarrollen alguna pregunta a los que han escuchado. Sí, justamente eso le quería decir a quien nos escuche. Esta charla va a estar publicada en nuestro sitio web, en Flower Radio, y seguramente también en YouTube, en Spotify, en iTunes, etcétera. Así es que si alguien escucha esto y tiene algo que decir, yo le pido que en la parte de comentarios nos diga lo que piensa. Ok. Bueno, Sergio, te agradezco mucho por tu tiempo y hasta cualquier momento. No tengo nada que hacer, así que mi tiempo es gratis. Bueno. Un abrazo, un beso grandote. Un abrazo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao.